queremos charlar de esto con Lucio Alberto, quien es parte de AFUR, es trabajador de aquí de Artemis de Sati, para que nos cuente, bueno, cuáles son las conclusiones respecto a esa reunión que ha mantenido, porque también ha estado el vicegobernador de la provincia. Lucio, buen día. Sí, pero, bueno, finalmente, después de estar más de una hora dentro de la legislatura, nos recibió el presidente del bloque de Punto Río Negro, junto a los otros tres presidentes de bloque, Martín, Martini y Royá. Más Facundo López, como presidente del bloque de Punto Río Negro. Bueno, preguntando qué es lo que pasó. Lo que a nosotros nos llama la atención es que ellos se manejan con formalidad, que no habían recibido ninguna nota de que queríamos que hablar con ellos, que no hay problema de hablar, por qué llegar a estas medidas. Y lo que nosotros planteamos, que esto es de público conocimiento, el estado en que está salud. Entendemos que los legisladores no tengan la solución a nuestro problema, pero lo fuimos a ver a ellos, queríamos hablar con ellos como nuestros representantes válidos, y que pudieran transmitir al Ejecutivo de que la situación de salud no está bien, porque evidentemente o la gobernadora no lo puede ver, no lo quiere ver, sus asesores están mirando otra cosa. Entonces decíamos, no hay plata. Nosotros no estamos en contra de ningún tipo de instancia religiosa, pero si no hay plata, 2 millones de pesos para actividades culturales, para las iglesias evangélicas, esto, entendemos que entonces o hay plata o no hay plata. Si no hay plata, no hay plata para nadie. Y si salud se entiende que está en una situación crítica y que no estamos bien, bueno, necesitamos ser oídos por alguien. Le decíamos, no es justo que nosotros tengamos que llegar a esta situación. ¿A quién le gusta estar así? Repoteando con compañeros policías que están trabajando por un sueldo igual que nosotros. Hubo forcejeos allí en el recinto provincial con la intención de entrar. Es que hubo forcejeos porque es cierto que son para que nosotros no entremos, nosotros queríamos entrar, pero no queríamos entrar para romper todo y prender fuego todo. Queríamos entrar para hablar con alguien y que por favor pueda llegar a los oídos de la gobernadora y que se digne a juntarse y darnos una respuesta para todos los trabajadores, que no sigan dividiendo con estos aumentos que son sectorizados. ¿Y qué fue lo que pudieron charlar con los legisladores? ¿Hubo alguna respuesta en concreto? Esto es una cuestión de fe. ¿Qué se comprometió Facundo López, en el cual nosotros, bueno, confiamos? Y como testigos los otros tres presidentes, que iba a hacer toda la gestión posible, ya había mandado un WhatsApp a la gobernadora, y que en 48 horas íbamos a tener una respuesta. Si por sí o por no, la gobernadora aceptaba reunirse con nosotros, o bueno, designar a alguien que también se juntara para tratar de ver una solución a esta situación. Es decir, como verás, en la cuestión de mucha fe nuestra, todo esto era si nosotros nos íbamos a la legislatura, como muestra que la gobernadora damos un paso para un costado, mantenemos la medida de fuerza que se venían haciendo, pero salíamos a la legislatura, porque si no salíamos a la legislatura, él ya entendía que no iba a haber ningún tipo de posibilidad. Y en ese sentido, las medidas de fuerza siguen vigentes en los hospitales de la provincia. Sí, va a haber medidas de fuerza por tiempo indeterminado en todos los hospitales. Y el viernes, que se podrá deslavar o no, algo de todo esto. Lucio, te agradecemos. Bueno, que finalmente tengan la reunión con la gobernadora. Nos decías que mucha fe no tienen. Ha pasado ya que han intentado reunirse con el ministro de Salud y se ha dilatado esa reunión y que finalmente no se consiguió. Pero sí pasa que lo hablábamos ahí. Nosotros no tenemos que estar adentro de la legislatura forcejeando con otros trabajadores que son los policías. Tenemos que estar acá atendiendo a los pacientes. Si no lo estamos haciendo es porque no somos oídos. La respuesta la tiene que dar el gobierno. Es decir, más acto de buena fe nosotros no podemos dar. Entonces, el tema es que no nos sigan presionando, porque no sabemos cómo termina todo. ¿Cómo está funcionando la guardia del Sati? Por momentos desbordada, por momentos la gente viene, no viene, porque de hecho hay mucho que esperar y no viene. Entonces, bueno, todo eso está resentido. El sistema no se está operando, pero no se está operando por el paro, pero como decía hoy José Vala, que también ingresó para hablar, que se están demorando 3 meses las cirugías porque no hay insumos. Entonces, que no se le eche todo al paro. Es decir, también el paro tiene que ver con que garanticen insumos para las personas enfermas. por ejemplo, lo mencionábamos hace algunos días también, la situación de terapia intensiva aquí en el Hospital Artemides Gatti. Tres médicos de terapia intensiva que están haciendo guardia cada 72 horas, que tampoco es humano. Entonces, cualquier cosa que llegue a pasar recae sobre ese profesional, sobre cualquier trabajador que está angustiado y está sobretrabajando más allá de su horario. Y ahora sí, Carlos. No, gracias a ustedes, porque si no por ustedes, parece ser que ni los legisladores ni la gobernadora saben que hay un problema en salud. Muy bien, la palabra entonces de Lucio Alberto, es parte de ASPURE, trabajador aquí en el Hospital Artemides Gatti, bueno, contándonos respecto a las conclusiones. Se ha llevado adelante una asamblea aquí en el hospital y, bueno, las conclusiones son esperar 48 horas para ver si se pueden reunir con la mandataria provincial y mientras tanto se mantienen las medidas de fuerza aquí en el hospital local. Muy bien, perfecto. Estamos viendo en este momento las imágenes en vivo allí en el hall del Hospital Sati, como vos bien marcabas. Bueno, aguardar, ¿no? Si finalmente se puede dar la reunión con la gobernadora y en todo caso persistir con las medidas de fuerza. Nos decía Lucio Alberto que una de las esperanzas está puesta en esa reunión, pero sí. No hay mayores expectativas. Ya han planificado una serie de reuniones con distintos funcionarios del gobierno provincial y no se han podido concretar. En su momento la más importante tal vez tenía que ver con la reunión con el ministro de Salud, no se llevó adelante. Claro. Bueno, y obviamente ahí empezó este paro indeterminado que ya lleva 2 semanas.